perdiz que se me puede escapar. Si yo primero la vi, con ella quiero bailar. No levantes la perdiz que se me puede escapar. Si yo primero la vi, ninguno debe atacar. No, no, no, no, no, no, no, no levantes la perdiz. No, no, no, no, no, no, no, porque primero la vi. No, no, no, no, no, no, no, no levantes la perdiz. No, no, no, no, no, no, no, ella será para mí. ¡Fuerza! ¡Así! ¡No hay que levantar la perdiz! ¡Y se vuela! ¡Esa! Porque se puede volar. Yo a esa pesa la vi y me la quiero voltear. No levantes la perdiz, no levantes por favor, porque si voy...